Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos. Sí, sí, acá estamos, ¿eh? Buenas noches, buen viernes para todos. Esencia Retro 80, a partir de este momento vamos a estar acompañándolos, como ya es un clásico, aquí en Box 102.9 hasta la medianoche. Así que bienvenidos a todos nuestras amigas, nuestros amigos. Un viernes más para intentar, como siempre comentamos, disfrutar buena música, ese género que tanto nos marcó en los 80. Así que bueno, como siempre, intentando traer el mejor resumen para cada viernes, como siempre comentamos aquí en nuestro programa, ¿eh? Buenas noches entonces para todos. Acá voy saludando a mi compañero Damián, hoy un poquito retrasado, perdón. Así que bueno, pero lo importante que ya estamos acá, ya dándole marcha a nuestro programa 174 para Esencia Retro 80 en nuestra quinta temporada. Quizás para aquellos que no conocen desde hace un tiempo a esta parte, bueno, quinto año aquí consecutivo en Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes, amigos, ¿eh? Y como suele decir aquí el avance de la radio, para todo el mundo, por supuesto, a través de nuestro link, a través de nuestra buena aplicación. Dicho y sea de paso, vamos a estar dando las redes para que nos puedan acompañar de la mejor forma. www.fmradiobox.com, para que también a través de la misma nos puedan enviar algún mensaje o quizás algún pedido, como suelen acostumbrarnos nuestros amigos oyentes. También nuestra buena aplicación para descargar, como todo el mundo ya lo sabe, a través del Play Store o el Google Play, Radio Box 102.9 FM, para que, como comentábamos, nos puedan escuchar de una forma quizás más cómoda a través del celu. Bueno, ahí está nuestra buena aplicación de Box. También estamos compartiendo, como ya es de costumbre, nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga. Así que bueno, esperemos que a través de esta, la música que tenemos seleccionada para disfrutar el día de hoy, Facebook no nos corte. Y bueno, en el caso de cortarse la transmisión, nosotros intentamos en unos minutos volver a retomarla. Así que bueno, esa es la idea, la temática de nuestro programa. Así que esperemos tener también, por qué no, una buena transmisión a través de Facebook para todos nuestros amigos, ¿eh? Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos a estar hasta la medianoche, quizás algunos minutos más, ¿por qué no? Para siempre, como decimos, intentar terminar el programa de la mejor manera, con bastante ritmo. Esa es la característica, la temática de nuestro programa. Así que bueno, 22:31 minutos, una noche bastante, bastante feucha, con lo que tiene que ver con el clima. Así que bueno, nosotros vamos a arrancar, como siempre es la característica de nuestro programa, disfrutando un excelente mix bien bien de comienzos de los 80, para recordar esa parte de las discotecas donde se escuchaba mucha música disco con algo de funk. Así que bueno, comenzamos entonces, amigos. Primer bloque de Esencia Retro 80. We'll be right back. Escúchanos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Esencia Retro 80.

que está pasando demasiado rápido aquí en Esencia Retro 80, así que bueno, hoy comenzamos un poquito retrasado, así que bueno, pedimos disculpas para toda nuestra gente amiga, así que bueno, igual vamos a estar compensando unos minutos más al final del programa como corresponde, ¿eh? Bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque, un excelente bloque, un mix que estuvimos compartiendo, donde estuvimos escuchando a Sharon Reed pegadito con Geraldine Hout, un tema que sonó bastante a principios de los 80, con la banda SOS Band y como al final Ray Parker Jr. Así que hay un mix de cuatro temas muy, muy recordados para principios de los 80, como comentamos hace un ratito nada más, ¿eh? Bueno, para más adelante vamos a comentarles a nuestros amigos que también para hoy tenemos para compartir y disfrutar tres temas, bandas de sonidos de tres películas muy, pero muy recordadas de los 80. Así que bueno, algunas de ellas, ¿por qué no? Las hemos escuchado, en mi caso particular las he escuchado en algunos boliches, ¿eh? Así que bueno, para este bloque que viene, no, el próximo vamos a estar disfrutando tres temas que formaron parte de bandas de sonidos de películas, digamos, casi íconos de los 80, ¿eh? También vamos a estar disfrutando ese bloque de baladas, como lo titulamos aquí en nuestro programa. Así que bueno, transitando estas dos horas de Esencia Retro, vamos a ir variando con lo que tiene que ver con los distintos géneros que abarcan durante los años 80, ¿eh? Bueno, queremos agradecer ahí a la gente que nos está acompañando. Se cortó Facebook hace minutos nada más, pero bueno, intentamos retomar el audio en Facebook para compartir con toda nuestra gente amiga, pero a recordar, amigos, que también nuestro link para que nos puedan escuchar de buena forma y que no se corte, esa es la idea, www.fmradiobox.com, aquí para también para contactarse a través de algún mensaje que quieran compartir con gente amiga que nos está escuchando. Y también nuestra buena aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM. También estamos compartiendo en nuestra fanpage, para aquellos que todavía no conocen nuestra página. Bueno, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también estamos compartiendo el audio de Facebook en nuestra fanpage. Y que para aquellos que recién la conocen, de paso nos dejan su me gusta para así de a poquito ir sumando más amigos en común denominador para poder seguir disfrutando toda esta música que nos ha dejado esta década dorada. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, Paula desde Chile dando el presente, escuchando tu programa como cada viernes y dejaba mis saludos. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, ahí estamos recibiendo ese tradicional saludo de nuestra amiga desde Chile. Así que bueno, Paula, gracias por estar ahí como siempre, todos los viernes, acompañando aquí a nuestro programa. Saludos de parte de Damián y de parte mía. Te mandamos un beso, ¿eh? Bueno, también ahí queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando ya desde hace un rato a esta parte. Saludos para Antonio Dorado, que nos acompaña. Gracias, Tony. También saludos para nuestro amigo Ludwig Petrisek. Hoy estuvimos hablando antes de ayer, creo, ayer. Así que saludos para vos también, Ludwig. También queremos saludar a un amigo que también nos vino a visitar, para Daniel Antonio, que andaba medio perdido. Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, amigo. También queremos saludar a nuestro amigo aquí del programa, para Eduardo El Tano Rossi, que nos está escuchando. Así que bueno, también saludos para vos, Tanito. Gracias por estar aquí haciéndole el aguante al programa, ¿eh? Bueno, gente, 22:53 minutos. Vamos entonces, no perdemos más minutos. Próximo bloque con bastante ritmo. Continuamos de esta manera. Retro 80 con estilo propio. esencia Retro 80, con estilo propio, junto a vos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Terminamos de disfrutar nuestro segundo bloque con bastante fuerza, algo explosivo. Así que amigos, espero que estén disfrutando. 23, casi 10 minutos. Ahí siguen sonando los Wang Chung, este excelente dúo británico. Así que bueno, comenzamos el bloque con el gran Lionel Richie y pegadito debutamos con un tema de los Thompson Twins del año 1982. Así que ahí quedó nuestro bloque, terminando de sonar los Wang Chung. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando, por supuesto, a través de las diferentes redes y a todos los amigos que nos hacen el aguante a través de nuestro audio en Facebook. Así que bueno, queremos agradecer para los que nos están acompañando, por supuesto, desde, como siempre comentamos, desde el principio de programa. También a la gente que nos acompaña de aire y, por supuesto, que nos escuchan vía online o a través de nuestra buena aplicación aquí en Vox. Dicho y sea de paso, Radio Vox 102.9 FM, para que puedan descargar y que quede ya ahí el loguito grabado en el celu. Bueno, se fueron nomás estos dos muchachos que nos han hecho bailar, por qué no, con varios temas a mediados de los 80. Bueno, en un rato, como comentamos, como prometimos, vamos a estar escuchando también un bloque de baladas, como la solemos titular aquí en el programa. Género que en su momento se disfrutaba en los boliches, como siempre comentábamos con un amigo, promediando la noche. Siempre se bajaba un poquito el ritmo de la música y solíamos escuchar quizás buenos lentos, algunas baladas mezcladas entre lento y lento. Así que bueno, la característica aquí del programa, desde que comenzamos allá por el 2016, si no me equivoco, en algún momento de nuestro programa solemos bajar un poquito nomás el ritmo para disfrutar este género, esta clase de música, que por suerte es muy linda, muy agradable. Y bueno, después volver a levantar la temperatura musical. Bueno, queremos saludar también a Daniel Antonio, que estaba saludando ahí a través de nuestra página. Gracias, Dani, me alegro que andes, que te encuentres bien. Y bueno, esperemos que en algún momento puedas volver aquí a nuestro programa para compartir un rato de buena música y un poco también de charla, ¿por qué no? También queremos saludar a Cris Palacio, que nos está acompañando también, que se suma a nuestro programa. Gracias, Cris, por estar ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, nos comenta, bailando con los auriculares puestos. Qué buenos temas. Bueno, muchas gracias por tu comentario aquí para compartir en nuestro Facebook en vivo, en este caso. Bueno, también quiero saludar a un amigo que hace rato no hablamos, pero bueno, sé que por suerte se encuentra bien, para Pablo Muñoz. Gracias, Pablito, por estar ahí acompañándonos. Espero también que te encuentres bien, al igual que tu familia. Bueno, vamos a pasar entonces al próximo bloque. Vamos a ir acelerando un poquito para intentar disfrutar toda la música que tenemos seleccionada para el día de hoy, viernes, dicho sea de paso, viernes 7 de agosto del 2020. Seguimos transitando esta densa cuarentena, quizás con algunas alternativas que se le van agregando a estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, pero bueno, nosotros tratamos de sobrellevarlo de la mejor manera con buena música. Bueno, como comentamos, vamos a escuchar nuestro próximo bloque con temas que formaron parte de bandas sonoras, de películas que dieron mucho que hablar en su momento. Estamos hablando de Footloose. Footloose, Flashdance y también, por último, un tema que formó banda de sonidos de la película Cobra. Así que tres muy buenas películas de diferente quizás característica, pero bueno, que en esos momentos, tenían muy, pero muy buenas bandas de sonido. Así que bueno, nosotros sacamos un tema de cada película

23, casi 30 minutos. Seguimos, amigos, aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, programa número 174, aquí para nuestra quinta temporada en Radio Box. Bueno, ahí quedó atrás entonces este, recordando temas que formaron parte de grandes películas de los 80. Estuvimos escuchando a John Mellencamp con un tema que perteneció a la banda de sonidos de Footloose. También Donna Summer, pegadito. Por supuesto, perteneciente este tema a Flashdance. Y por último, escuchamos este excelente tema con mucha fuerza, también de James Beaver, que perteneció también a esta excelente película como lo fue Cobra. Así que ahí estuvimos recordando tres temas que sonaron de muy buena forma a mediados de los 80. Bueno, nos volvió a cortar la transmisión Facebook, así que bueno, para aquellos que nos están acompañando a través de nuestro link o a través de nuestra aplicación, bueno, queremos comentarles que ya ahí intentamos retomar la transmisión para seguir compartiendo, por supuesto, toda la música que nos queda con la gente amiga a través de Facebook. Bueno, todavía nos queda poco más de media hora para seguir compartiendo toda esta música que trajimos y tenemos, por supuesto, a manera de comentar, seleccionada. Vamos a estar disfrutando ahora un bloque de baladas. Vamos a bajar un poquito el ritmo musical, pero para más adelante vamos a estar escuchando también con muy buen ritmo algo así como a los Blue Monkey, esta banda británica muy, muy estética, muy, muy fina, con mucho ritmo. Y también vamos a estar disfrutando algo de los Culture Club, algo que quedó por allá perdido, que hace rato no escuchamos, junto con otra sorpresa. Así que bueno, todavía nos queda bastante música para seguir compartiendo aquí con toda nuestra gente amiga. Así que bueno, quédense ahí, amigos, no se vayan, Bueno, no me quiero olvidar, voy a saludar porque si no me van a matar. Quiero dejar saludos y besos para Irupé. Así que ahí van los saludos, Irupé, que me mandaste audio. Y bueno, te manda saludo también aquí Damián, quien hacemos el programa. Y de parte mía también ahí van los saludos y besos para Irupé, la nietita de Alfredito Alredondo. Alfredo, también para vos, amigo, un abrazo. Así que gracias por estar ahí haciéndonos el aguante como cada viernes. Bueno, vamos entonces a continuación con lo que prometimos. Vamos a estar escuchando. Vamos a arrancar este bloque con algo de este excelente cantante americano, también con su compañera que en su momento también supo dar que hablar en algunos temas. Estamos hablando de Cock Robin. Pegadito va a salir este dúo Dólar, que cada tanto suele salir aquí en Esencia Retro 80. Y por último, cerrando el bloque, esta excelente banda británica. Estamos hablando de los Spandau Ballet. Así que a disfrutar, amigos. These are the days that we'll think that we dreamed for the rest. Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox, transitando Esencia Retro 80, promediando la segunda hora de nuestro programa. Así que todavía nos queda un poco más de música para entregarles, para seguir compartiendo y, por supuesto, disfrutando con todos nuestros amigos, ¿eh? Bueno, y hablando de amigos, queremos también saludar y, bueno, agradecer a nuestros amigos auspiciantes, que ya hace un tiempo bastante largo nos vienen acompañando. Así que, bueno, queremos saludar a toda la gente de Provenzano Multiespacio, también a Juan Carlos de Joyerías Joaquín y también a nuestro amigo Marcelo López, responsable de Heladerías Arti. Así que queremos agradecerles porque, bueno, gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas al aire. Así que van también los saludos para nuestros amigos auspiciantes. Bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque de baladas. Como habíamos comentado, estuvimos escuchando en principio a Cock Robin. Pegadito salió esta banda, quizás no muy conocida, no muy difundida, pero bueno, con varios temas buenos, diría yo. Estamos hablando de Dólar, y por último, Spandau Ballet, ya esta excelente banda británica que nos ha dejado muchos temas muy, pero muy lindos, ¿eh? Así que ahí quedó atrás este bloque donde bajamos un poquito el ritmo, pero ya en este bloque que vamos a estar escuchando, vamos a levantar la temperatura musical, como siempre comentamos, para intentar terminar de la mejor forma, Bueno, y hablando de la mejor forma, estoy ahí mirando un poco lo que tenemos acá para escuchar. En el último bloque, este que viene, no, sino el próximo, seleccionamos algunos temas para comentar un poco lo que se viene, una fecha para recordar de una discoteca de aquí de Zona Sur durante este mes de agosto. Quizás algunos amigos que nos están acompañando, que nos suelen escuchar a menudo, van a saber, quizás tengan alguna referencia de qué se trata, pero bueno, vamos a dejarlos para el próximo bloque, para comentarlo, quizás, bueno, para algunos que quizás no saben o no, o quizás no recuerdan, también estaría bueno compartir este pequeño comentario que va a estar referido al último bloque musical que vamos a estar escuchando. Operación técnica, musicalización, aquí mi amigo Damián Espadea, por supuesto también en los controles. ¿Quién les habla? La conducción, Néstor Soto. Todavía nos queda algo más de música, así que vamos con ella. Esencia Retro 80. Comenzamos este bloque con bastante ritmo. Algo de los Culture Club, quizás un tema quizás no muy difundido o un poco olvidado. Año 1986. Gustu Plustu. Break the rules. 480. Junto a vos. doesn't have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah. There's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? You know, it doesn't have to be that way. When you walk out the door, you're gonna ask for more. You're gonna ask for more. It doesn't have to hurt that way. Just count the pain. You've only got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for a hungry child whose joker is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. And I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. When you walk out the door, baby, you're gonna ask for more. Oh, society, take a tip from me now. Yeah. Chicos, muy buen programa como siempre, Néstor. Un abrazo grande y muy buena música para pasar estos momentos de encierro, ¿no? Bueno, saludo para todos y sigan así. Bueno, ahí estamos terminando de disfrutar nuestro anteúltimo bloque. Como habíamos comentado, así que bueno, terminar de la mejor manera y con bastante ritmo, Bueno, queremos agradecer ahí a gente que nos está acompañando y bueno, dejando sus saludos. En este caso para Hugo Otero. Huguito, un gusto saber de vos. Gracias por estar ahí, amigo. Un amigo, compañero de trabajo de muchos años. Así que gracias, Hugo. También queremos saludar a nuestro amigo Eric, que nos ha dejado también su mensaje. Gracias, amigo, por estar ahí, como siempre, ya hace un tiempo largo haciéndonos el aguante. Así que bueno, saludos también para vos. Y también queremos saludar a Adrián Verón, otro amigo también, en este caso, de mucho tiempo. Así que bueno, Adriancito, ahí para la gente de Hudson, como siempre decimos, cerca de la zona de Maltería. Saludos también para vos, También tenemos más saludos, no nos olvidamos, para Hernán Bande, aquí el conductor de Ultravox. Gracias, Hernán, ahí por estar haciéndonos el aguante. A ver cuándo esperemos poder juntarnos aquí en la radio. Bueno, también quiero saludar a Pedro Robledo, también un amigo. Saludos para vos, Pedrito. Y también tengo otro saludo que no, no me quiero olvidar, para ir para la zona de Varela, sí, bien digo, para la zona de Varela, para Azucena, que el viernes pasado nos estuvo mandando un audio para saludarnos aquí a toda la gente que estaba compartiendo nuestro programa. Así que bueno, Azucena, gracias por comunicarte y también van saludos para vos, Bueno, ahí nos acerca también Damián, como siempre, una excelente cortina con muchos recuerdos también para esta cantante de Funky Town. Estamos hablando de Lips Inks. Así que bueno, hay también muchos recuerdos para este tema que tiene varias versiones, varias versiones de diferentes artistas, Bueno, pasados 6-7 minutos de la medianoche, ya estamos entrando en el final de lo que tiene que ver con nuestro programa del día, ya pasado el día viernes 7 de agosto. Dicho sea de paso, nos olvidamos de comentar, se ha conmemorado el día de San Cayetano, el día de el santo de todos los trabajadores, así que bueno, esperemos que en este momento tan duro, siga a quienes tienen la suerte de tener trabajo, de poder mantenerlo, de poder preservarlo. Así que bueno, ahí también hoy estuvimos viendo en la tele, en las redes, muchos posteos agradeciendo a San Cayetano, el santo del trabajo. Bueno, y con lo que tiene que ver con la música, con este último bloque, vamos a estar escuchando tres temas que nos van a traer, en mi caso también me va a traer lindos recuerdos y de gente también que nos está acompañando. Ahora en el mes de agosto, si no me equivoco, el 20, se van a estar cumpliendo 34 años del cierre de una discoteca muy, muy importante, muy reconocida aquí en la zona sur, más precisamente en la ciudad de Temperley, ahí a metros de la estación. Y bueno, mucha gente que nos escucha a menudo aquí en el programa y también gente de la zona y amigos que han venido aquí al programa, han pasado por ese lugar, así que bueno, inclusive tuvimos la suerte de tener a uno de los DJs de esa discoteca aquí en los estudios, que nos vino a visitar hace cosa de 3 años. Estamos hablando de un amigo, de Adrián Traversa. Así que bueno, por supuesto, la discoteca que estamos comentando se llamó Le Paradis, ahí a media cuadra de la estación de Temperley. Y bueno, nosotros siempre aquí en el programa solemos cada tanto escuchar algo de lo que sonaba en ese lugar tan particular. Así que bueno, se me ocurrió en este programa terminar este bloque con tres temas que sonaban en esta recordada discoteca. Así que bueno, más adelante, quizás acercándose a la fecha, hagamos algún mini recital, como llamarlo de alguna forma, o un pequeño tributo para recordar algo de lo que sonó en esa discoteca, que solamente duró 4 años, pero dejó muchísimos recuerdos, Así que bueno, vamos a terminar entonces este programa con tres temas que sonaban allá por los años 83, 84, ¿por qué no 85? Ahí en la ciudad de Temperley. Bueno, esta banda tan particular, esta banda americana que todavía anda dando vuelta por ahí haciendo algún que otro recital. Estamos hablando de los Devo Tast Good. Everybody, what's a good thing? Everybody. moves, nightmares or dreams come true. Mucho work, minus play, tension mounts in a twisted face. Dark clouds in a crystal ball, tension mounts in a foreign place. The screw turns, someone calls. Time out for play. Have you on the run? Dr. Brown, you feel bad. Take this, you've just been had. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take. Remember to take time out for play. Time out for play. Time out for play. Time out for play. Esencia Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Take it. Bueno, amigos, ahí estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con estos cuatro muchachos, los Romantics. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestro programa, si bien digo, al igual que nosotros, con toda la música que cada semana intentamos seleccionar con el corazón. Así que bueno, amigos, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas, aquí desde la ciudad de Quilmes. Quinta temporada para Esencia Retro 80, amigos. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana y esperemos seguir en esta, como dijimos hoy, en esta densa cuarentena de la mejor manera posible. Así que a cuidarse. Chau, chau. Buen fin de semana. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.